No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Habita Dios, habita Jesús, habita Señor. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria por tu verdad. Porque ha de decir la gente, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria por tu verdad. ¿Dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria por tu verdad. Porque ha de decir la gente, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. A nosotros, oh Jehová, nosotros, sino a tu nombre, la gloria. Dios bendiga.